Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en esta jornada de día viernes 19 de julio de 2019. Los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza una vez más. Juan Andrés, en este día bastante frío, acá en la capital por lo menos, de recibir este llamado porque queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos, Sergio? Bueno, ¿cómo va los fríos también, efectivamente? Bastante frío. Oiga, pero en general la gente la está pasando mal en el sur del país, especialmente ahí en Osorno, porque da la impresión, conversábamos acá en Radio Nuevo Mundo con algunos dirigentes sociales de la mesa social de Osorno, que aparece Piñera, las llaves se abren, sale agua, aparece el agua, se va Piñera de Osorno y el agua nuevamente desaparece. Hay responsabilidades de empresas, hay responsabilidades del Estado, del gobierno, hay una burla tal vez con este viaje de Piñera a Osorno, y le llamamos justamente a Juan Andrés Lago para conocer lo que hay tras cada noticia en este tema que tiene mucha molestia a la población ahí en la región en general de Los Lagos. Sergio, mire, yo creo que esta es una situación de extrema gravedad. Yo veo que aquí, lamentablemente, los grandes medios y también la derecha y otros sectores restauradores de la antigua Concertación están más preocupados de justificar, pero por lo menos salir de esta situación sin que efectivamente se establezca con claridad las causas de lo que está provocándose en Chile, por cierto, en primer lugar Osorno. Sí. Y digo esto porque incluso yo encuentro de una irresponsabilidad, de una falta de sentido, de realidad inmenso, cuando incluso se ha tratado de asociar en estas horas el tema de Osorno y otros lugares a el calentamiento global. Entonces es como que si Osorno y otros lugares más fueran un problema del calentamiento global, un problema que Chile tiene con el agua, unas cosas muy torcidas, Sergio, muy torcidas, sí, que tenemos que hacer el esfuerzo para enfrentarlas directamente. ¿Por qué? Porque es cierto que Chile está viviendo un problema serio con el calentamiento global, igual como lo están viviendo muchos países, la mayoría de los países del mundo. Y el calentamiento global, de acuerdo ya a un diagnóstico realista compartido por la gente humanista de este planeta, no por gente tan neofascista como Trump y como los presidentes derechistas de nuestra propia región, el propio Piñera, que no ha firmado el pacto medioambiental a nivel planetario, el propio Bolsonaro, el propio Macri, sacando a esa gente, el diagnóstico es que efectivamente el mundo tiene un gran problema con el calentamiento global, entre otros con recursos como el agua, pero que la causa principal es un sistema económico depredador que ya el comandante Fidel Castro en la década de los 90 lo advertía, pero también otras voces, un sistema depredador que ha hecho, que está haciendo pedazo el sistema planetario. Eso es el oxígeno, la capa de ozono, en fin, hay muchas cosas. Entonces, dejando establecido eso con mucha claridad, sin embargo, también hay que decir con mucha claridad que sacarse o tratar de sacarse los pillos con el tema del calentamiento global para explicarse lo que está pasando en Osorno y en otras regiones y en otras comunas de nuestro país donde la gente vive con el agua que le llevan los camiones aljibes, pues Sergio, eso está ya pasando hace rato en nuestro país. A mí me parece de verdad hasta cruel. Aquí el problema que tenemos en concreto es que se produjeron bajo la dictadura una serie de privatizaciones y luego bajo los gobiernos de la Concertación y bajo el gobierno de Piñera se fortaleció esta lógica de concesiones y de privatización. Entonces, claro, en un país en donde el recurso agua está privatizado, no hay ningún protocolo mínimo respecto de cómo enfrentar esta situación de crisis, y por otro lado garantizar el agua para las comunas, entonces pasan estas cosas que estamos viviendo en Osorno. Y yo creo que la única y absoluta y urgente solución para terminar con esto es que de verdad nos pongamos serios, asumamos sensiblemente la urgencia, y yo me atrevería a convocar a las bancadas parlamentarias de manera transversal, a los movimientos sociales, a que generemos una presión necesaria desde el punto de vista social, ciudadano, político, cultural, para que con extrema urgencia se establezca una ley que, con la urgencia que se requiere, pase el agua a ser un patrimonio nacional administrado por el Estado. Ya, pero ahí, Juan Andrés, porque no tenemos otra alternativa. Ahí, Juan Andrés, directamente usted está apuntando a palabra mayor en el sentido de la propia Constitución, porque finalmente la Constitución pinochetista es la que finalmente envuelve y protege todas estas irregularidades. Así es, pues, Sergio. Mire, yo me recuerdo perfectamente cuando en la época del 2011, pero a comienzos del 2011, cuando todavía no surgían las grandes movilizaciones por educación, pero cuando aquí en Chile se empezó a estremecer por situaciones de crisis medioambiental en el extremo sur del país, en otros lugares, y los movimientos medioambientalistas salían a la calle a protestar, entonces los defensores de las transnacionales, de las hidroeléctricas como modelo de negocio, entonces al final, cuando fueron viendo que no tenían argumentos razonables para enfrentar esas demandas tan legítimas por parte del movimiento ciudadano, entonces lo que hicieron fue decir que eso no se podía hacer porque la Constitución establecía otra cosa. ¿Cuál fue la respuesta de los movimientos medioambientalistas y de los movimientos ciudadanos, así como fue también en el 2011 y así como fue también en la Revolución Pingüina? Entonces cambiemos la Constitución, y eso es lo que hoy día se requiere en nuestro país, porque a mí, si alguien me dice que vamos a seguir teniendo una muralla de contención como la Constitución, para que nos impide tomar medidas de urgencia para enfrentar esta crisis nacional que es el problema del agua, entonces quiere decir que una Constitución antidemocrática, lo sabemos, pero hay que decirlo, es una Constitución que tiene que ser superada, que tiene que ser cambiada, y que no se puede seguir con esta lógica legalista, elitista, autoritaria, de ponerle trabas a soluciones grandes que requiere el país respecto de estos problemas como el agua y otros más, Sergio, que tenemos. Yo repito, es Osorno, pero también son las centenares de comunas en este momento en Chile, no estoy exagerando, que viven escasez, y muchas, muchas que hoy día reciben agua a través de camiones aljibes. Estamos hablando de eso. O directamente la apropiación de aguas también que se realiza en los sectores rurales. Exactamente, exactamente. O sea, aquí, mire, aquí hay que ir a la raíz del tema. Aquí no nos podemos detener. Aquí no puede haber cuestiones pequeñas. Yo sé que aquí hay gente que hace las cosas en función de cómo le va en la encuesta, cómo los tratan los medios, en fin, hay una serie de cosas que están, yo diría, enrareciendo mucho el clima de este país, hace rato. Si ya llegó la hora de que nos pongamos a transparentar situaciones. Mire, yo creo que hoy día lo que se requiere, efectivamente, insisto en este punto, con extrema urgencia, una legislación que permita que el agua sea administrada por el Estado, de propiedad de todas y todos los chilenos, y terminemos con todas estas herencias. No empecemos a buscar triquiñuelas, argumentaciones, que las concesiones aquí, que las cosas acá. No, porque hay ciertas prioridades, y entre las grandes prioridades de un país es que su pueblo, su ciudadanía, sus habitantes tengan acceso al agua, y tengan el acceso al agua de manera segura, y un agua que además sea potable. Entonces, de eso estamos hablando, no estamos hablando de otra cosa. Es un mínimo remínimo. Y ya terminemos, mire, se traslada lo mismo, los que están haciendo estas negociaciones, de mi punto de vista, súper espuria sobre la reforma del sistema previsional. Si el problema de fondo, ya lo dijo un estudio de la OCDE y lo están diciendo muchos otros estudios, es que con la actual reforma que se quiere hacer y que está cursando, por un lado la derecha y por otro lado sectores de la desconcertación, esto va a derivar en que las generaciones llamadas millennials en 30 años más van a tener peores pensiones que las que tienen personas que viven de pensiones de miseria en Chile. Eso es, y lo están diciendo organizaciones e instituciones que no tienen nada que ver con algún sector político en Chile progresista, revolucionario, izquierda, ni nada. Lo están diciendo instituciones que hacen los estudios y se encuentran con la realidad. Entonces, sí, es muy cruel cuando usted enfrenta situaciones críticas como el agua, enfrenta situaciones críticas como las pensiones, enfrenta situaciones críticas como los salarios, y usted le dice a la ciudadanía, mire, ¿saben qué? No, arreglemos la cosa, arreglemos la carga, pero no, si no se puede. Es como decirle a la gente, mire, ¿saben qué? Aguántese y punto. Y eso es, para mi gusto, no democrático, pero además, desde el punto de vista social, muy cruel. Ahora, Juan Andrés, para buscar una pregunta que rescate todos estos elementos que usted nos señala en esta mañana, este gobierno, el gobierno de Piñera, ha cumplido un tercio de su mandato, ha cumplido 16 meses y ha tratado de avanzar reinstalando materias que la ciudadanía repudia, como por ejemplo fortalecer a las AFP, volver el lucro con la educación, una contrarreforma tributaria que hace que los más ricos paguen menos impuestos, un fortalecimiento del sistema neoliberal, en definitiva, es decir, la privatización del agua, si se quiere. Sabemos que el Bloque Político Unidad para el Cambio repudia justamente esta mirada neoliberal que el gobierno de Piñera trata de reinstalar en el país. Pero, Juan Andrés, desde ese punto de vista, ¿en qué pie o esquina se encuentra la Democracia Cristiana, se encuentra el PPD, se encuentra el Frente Amplio respecto a este neoliberalismo del cual usted está haciendo la denuncia esta mañana? Y mire, sí, nos gustaría conocer justamente y eventualmente, bueno, qué fuerzas podrían o no combatir este neoliberalismo con Unidad para el Cambio. Mire, yo sé, Sergio, que, y es lógico, lo encuentro súper lógico, que las distintas fuerzas políticas busquen formas de enfrentar las futuras elecciones municipales, las futuras elecciones de gobernadores regionales, en fin, todo eso me parece lógico. Y además es parte de la democracia y hay que hacerlo. Pero a mí me parece que tan o más lógico desde el punto de vista democrático, humanista, que eso es que los entendimientos los podamos proyectar, fortalecer y abrirle camino en función de acuerdos de contenidos que tengan que ver con mejorar, pero cualitativa y sustantivamente, las condiciones mínimas de vida de la población de nuestro país. Ese es el tema que tenemos en estos momentos. Y creo que esa interpelación necesitamos compartirla. Nosotros hemos dicho en estos días que tenemos, desde el punto de vista de los intercambios que hemos realizado hasta ahora, tenemos bastantes más sintonías con las distintas fuerzas del Frente Amplio que con otras fuerzas. Me refiero a la Unidad para el Cambio, porque le quiero decir, Sergio, que la mayoría de las conversaciones que nosotros hemos hecho con distintas fuerzas del Frente Amplio han sido como Unidad para el Cambio. Entonces, como Unidad para el Cambio, nosotros tenemos una base programática bastante sólida y que obviamente estamos dispuestos a conversarla con todas y todos los que quieran conversar, a incorporar, en fin. En lo que no estamos dispuestos es hacer pactos o entendimientos en donde los temas de contenido como estos queden fuera de lugar. Nos parece súper, súper complejo eso, porque aquí hay demasiada simulación, Sergio. Aquí es necesario transparentar las posiciones. Usted hablaba de la Democracia Cristiana, hablaba del PPD, en fin, del Partido Socialista. Yo creo que cada partido aquí tiene que ya explicitar más y concretamente qué es lo que está planteando la ciudadanía y qué es lo que nos estamos planteando entre los distintos partidos. Yo creo que esas conversaciones hoy día se requieren dar, porque ocurre que la mayoría, doy un hecho concreto, la mayoría de los proyectos de ley aprobados por la derecha y por su gobierno, siendo minoría en el Parlamento, han sido aprobados porque han habido votos de parlamentarias y parlamentarios de la Democracia Cristiana, del Partido Radical también. Y ahora lo que se está buscando es entendimientos que vayan más allá de esos dos partidos por parte del gobierno y de la derecha. Entonces creo que es necesario, yo diría, tener más claro estos elementos para que efectivamente podamos hacer acuerdos que permitan enfrentar lo que para mí me parece primordial, que es lo que usted señalaba. Por un lado, frenar de verdad la ofensiva neoliberal, monetarista, abusadora y prepotente de este gobierno, y sentar bases para una cuestión totalmente distinta a la que hay, desde el punto de vista programático, desde el punto de, mire, de esto, Sergio, las administraciones municipales no se escapan, muchos alcaldes y alcaldesas, yo he conversado en estas horas con distintas alcaldes y alcaldesas, y ellos, ¿qué reclaman? Ellos reclaman que, por ejemplo, frente al problema del agua en concreto, los municipios prácticamente no pueden hacer nada, no tienen atribuciones, no tienen nada. Aquí hay prácticamente excepciones, como lo que está pasando en Maipú, donde todavía se mantiene una empresa estatal bajo administración del propio municipio, pero que sin embargo la propia alcaldesa, la señora Barriga, y la propia derecha están tratando de echar abajo, y sectores restauradores y de concesiones también. Entonces, aquí necesitamos poner estas cosas en el centro, Sergio, porque de otra manera, entonces la elección que tengamos o los acuerdos que tengamos van a valer nada para la ciudadanía. Pues entonces, cuando nosotros como Unidad por el Cambio planteamos este concepto de la unidad, es la unidad para cambiar Chile, para transformar, para enfrentar las prepotencias, no es para hacer otra cosa. Ya. Ahora, Juan Andrés, ¿qué valor entonces le entrega usted a un documento del partido del Frente Amplio Convergencia Social que detalla, bueno, el trabajo, su trabajo en las municipales, y al mismo tiempo critican al mundo de la Concertación por legislar con el gobierno, señalan la gente ahí del Frente Amplio de Convergencia Social? Pero también Convergencia Social no se cierra, dicen, a trabajar con el Bloque Unidad para el Cambio. Es decir, no descartan explorar la posibilidad de un acuerdo político programático. ¿Qué valor le entrega justamente usted a esta declaración? Incluso la diputada Gael Yomans, por otro lado, ha criticado a la Democracia Cristiana, dice, por su subordinación a ciega ante el gobierno, cierre comillas. Me gustaría conocer su impresión a propósito de estos temas, Juan Andrés Lago. Mire, yo le otorgo un valor muy importante y significativo a ese texto. Lo conozco, sé también de compañeras y compañeros del Frente Amplio que han escrito artículos, columnas de opinión. No sé si esta opinión es una opinión ya generalizada en el Frente Amplio, pero la valoro enormemente porque creo que existen los espacios como para poder concordar en el terreno programático, en el terreno de contenido, cuestiones que nos vayan haciendo abrir paso a una nueva situación en Chile y una nueva correlación de fuerza con plena sintonía respecto de las demandas ciudadanas que requieren ser consideradas y requieren soluciones. Yo creo que en eso la interpelación que se hace a partidos como la Democracia Cristiana, como el PPD o como otros son válidas. Estamos en campo democrático, aquí nadie puede creerse el patrimonio tautológico autosustentado de que se mira al espejo y dice yo soy la democracia, comienzo y fin, alfa y omega, y hasta aquí llegamos. Eso, la verdad es que lo digo a propósito de que hay gente que todavía insisten en que para poder empezar estas conversaciones, ¿no?, dicen, bueno, pero aquí partamos de la base de que los mejores gobiernos y los procesos más importantes se produjeron entre los 90 y actual, o sea, reivindicando un modelo económico, político, de consenso, que la verdad es que si bien es cierto hizo cosas significativas, también ha generado la actual situación, que es de desigualdad, que finalmente la derecha ha llegado a ser gobierno y sigue dejando secuelas de esa naturaleza. Nosotros estamos porque eso definitivamente sea superado. Juan Andrés, el ministro de Obras Públicas, el actual ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, bueno, sale de Desarrollo Social, llega a Obras Públicas, se encuentra hoy impávido frente al tema de Osorno, frente al agua, señala en declaraciones de prensa y parafraseando que ellos están trabajando, el gobierno está trabajando, no en general como la clase política que tiene diferencias y están peleando. Esto más o menos parafraseando lo que ha señalado. Pero la discusión política justamente tiene que ver con esto, con lo que usted nos advierte en esta mañana. Y frente al neoliberalismo hay que ponerse duro, porque si no, bueno, esto sigue avanzando y nos seguimos encontrando con estos temas. Exactamente, Sergio. Mire, yo creo que aquí lo que usted dice yo lo encuentro bien importante, porque yo no sé qué es lo que más tiene que pasar para que nos demos cuenta de que la ofensiva neoliberal sigue avanzando. Uh-huh. Es que yo creo que hay gente que está mirando con espejo retrovisor esta situación chilena y no sé de dónde ven en el país. Habría como una suerte de como de momento particular o una especie de paréntesis, cuando en verdad lo que estamos viviendo es una ofensiva neoliberal súper fuerte, que además puede seguir. Aquí no hay nada que muestre de que esto pueda parar. Yo el otro día le comentaba, Sergio, en el caso de Argentina, la derecha extrema de Macri apeló a una cierta cercanía con un peronismo también de derecha, pero que le da un tono más progresista. Ha tratado de hacer políticas públicas en estos dos meses, porque ellos tienen elecciones presidenciales en los meses que vienen. Sí. Aquí nosotros tenemos una derecha dura, muy reaccionaria, muy unida, que sigue llevando adelante su plan restaurador, y no se ve como una fuerza que vaya a cambiar eso, ni tampoco se ve como una fuerza hoy día que vaya a ser derrotada. O sea, si a mí alguien me dice no, si a la derecha le vamos a ganar, yo le pediría que por favor me lo explique, porque yo no veo que en el actual escenario, que eventualmente puede cambiar, uh-huh, pero que en el actual escenario la derecha pudiera perder el gobierno en una elección futura. Entonces, es claro, ahí viene Sergio un tema que también hemos conversado otras veces. Es que yo tengo la convicción, más que la impresión, de que hay sectores que hoy día se denominan de oposición, que antes fueron de los gobiernos de consenso, de la concertación, que no les resulta tan complicado que hayan gobiernos de derecha en Chile. Esa es la verdad. Sí. Y que prefieren que estas cosas tengan su tiempo, que se readecúen los procesos, no sé qué estarán esperando, pero yo diría que ahí hay un tema de diferencia, de diagnóstico fuerte y grande con esos sectores. Para nosotros, el hecho de que hubiera un nuevo gobierno de derecha es pero de una gravedad profunda y grande. Pero Juan Andrés, ¿cómo se mejoran estos puntos de los cuales se ha dado cuenta esta mañana? ¿Cómo se atienden las necesidades de la gente? ¿Se atiende con la unidad, con la acción política, con políticas públicas? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Cómo se solucionan en breve estos problemas? Yo creo que el gobierno va a seguir adelante. Yo creo que el gobierno, parte muy minoritaria de la ciudadanía que nos apoya, pero con ese apoyo podrían eventualmente enfrentar unas elecciones municipales y presidenciales también. Mire lo que pasó en Brasil, pues, ¿cierto? O sea, al final allá una parte significativa del pueblo brasileño votó por un neofascista. Sí. Y el hijo del neofascista fue electo como parlamentario con la votación más alta en la historia del Brasil. Entonces no es que alguien aquí pueda decir, mire, la suerte está echada y aquí la gente progresista va a votar por los progresistas. No es así. Eso es muy lejos de la realidad. Por lo tanto, hay un tremendo desafío que enfrentar allí. Y lo segundo es que yo creo que las fuerzas auténticamente progresistas y transformadoras del país estamos muy interpeladas para ser factor de unidad y factor de cambio y de transformación, partiendo por un cambio sustancial en la actual correlación de fuerzas. Uh-huh. Yo creo que la ciudadanía capta y comprende y está dispuesta a participar en proyectos sociales y políticos que tienen claridad respecto de esto y no cuestiones que aparecen en el actual escenario. Mire, yo entiendo, a ver, más que entender, bueno, si a mí la gente de partidos como la Democracia Cristiana o el PPD dicen, bueno, es que nosotros creemos que aquí la gente rechaza la polarización, en la radicalidad, es que la gente está por el diálogo, y junto con eso uno ve a algunos sectores de la DC, a su dirección, algunos del sector del PPD buscando diálogo con el gobierno para llevar adelante las reformas en los meses que el gobierno está implementando, entonces yo creo que ya llegó la hora de establecer claridad respecto de lo que se quiere y en dónde está parado cada uno como como fuerza política. Así es. Juan Andrés, nos quedamos en Brasil. La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, exigió que el juicio a Lula da Silva debe ser revisado. Denunció que el proceso está viciado, ya que el principal responsable del caso Lavallato, el juez Sergio Moro, hoy ministro, orientó a los fiscales en la investigación contra Lula. Al mismo tiempo, Juan Andrés, en México se realizó el Congreso Progresivamente. En la ocasión, ahí, bueno, se firmó una declaración rechazando la persecución y guerra judicial contra el presidente Lula da Silva, además de consignar un apoyo al diálogo por la paz en Venezuela. Son dos hechos importantísimos que destacan y que apuntan a rescatar el trabajo en beneficio de la población y denunciar la criminalización de líderes políticos y sociales. Nos gustaría ya prácticamente al cierre, Juan Andrés Lago, que nos diera su opinión, su pronunciamiento a propósito de estos temas de carácter internacional. Mire, yo sobre lo de Brasil, creo que definitivamente ahí se dejó evidencia que fue una gran operación para que Lula, actualmente preso, fuera tratando de hacer lo mismo con Cristina Fernández y con el candidato presidencial también, Fernández, del Frente para Todos. Yo creo que aquí en Chile no descarto que puedan llegar a esos puntos, no lo descarto para nada. Este país está lleno de violencias oligárquicas, represiones oligárquicas, incluso militarizadas, por tanto, a mí no me resulta tan raro que pudieran apelar a esas cosas y a las operaciones espurias. Yo agregaría, respecto de lo que usted ha planteado, lo que está pasando en Colombia. Es decir, lo hemos conversado otras veces. Ahí hay casi 500 asesinados desde que comenzó el diálogo por la paz y su realización. Dirigentes sociales, la mayoría, militantes de la FARC, en fin. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se detienen los genocidios en Honduras, en Colombia, en Brasil? ¿Cómo se detienen? Yo creo que ahí hay que apelar más a la unidad de los pueblos, a las causas comunes. Fíjese que Bolsonaro, en su descaro, en su desparpajo, dice, bueno, en la última reunión del Mercosur en Buenos Aires, dice, bueno, si nosotros no queremos una patria grande, nosotros queremos que todos los países sean patrias grandes, y toda la historia. Pero al final lo que está diciendo en la práctica es que se está echando al bolsillo ese gran proyecto de nuestros próceres iniciales, ese gran proyecto popular, ese gran proyecto que llevaron adelante pueblos y gobiernos tan importantes en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en Ecuador, en Bolivia, en fin, en Chile, que es llevar adelante esta idea realizable, posible, necesaria, efectivamente una patria común para enfrentar el futuro, que a veces es bastante incierto a nivel mundial. Y eso es lo que Bolsonaro dice. O sea, Bolsonaro nos está diciendo que él está siendo un peón subordinado de Trump, otro loco, para evitar que en nuestro continente puedan haber esperanzas mejores para los pueblos. Entonces eso requiere una solidaridad distinta, otro nivel, requiere otro tipo de acción política que creo que necesitamos empujar entre todas y todos. Vienen elecciones en Argentina, vienen elecciones en Uruguay, vienen elecciones en Bolivia. Si en esos tres países ganan gobiernos progresistas, fíjese qué importante va a ser para todos nuestros pueblos, incluido el chileno, el paisaje del Cono Sur. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar con nuestro auditor en esta jornada de día viernes, Juan Andrés, y que tengas una buena jornada. Gracias, Sergio. Un abrazo, que esté muy bien. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo de día viernes, 19 de julio de 2019. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.